postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Pasaron 5 minutos de las 9 de la mañana, de las 9 de la noche, perdón. Todavía sigo con el noticiero de la mañana. Damos comienzo a este tercer programa de la Aldea Global. Este tercer programa donde a la noche hemos empezado un poquito más tarde hoy, pero bueno, hemos comenzado al fin. Este programa de relaciones internacionales, de política internacional, donde medio que le damos una vuelta algunos de los acontecimientos más importantes de la agenda política internacional y algunas otras cuestiones que también nos gusta pensar con la gente que nos escucha, que por suerte desde ya y les agradecemos es bastante. Bueno, como todas nuestras emisiones, nuestros programas, estamos con nuestro compañero Emmanuel Girard. Buenas noches a todos. Y con nuestra querida compañera, la nueva adquisición de este María José. El nuevo propietario. María José, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches a ustedes y a todos. Y le mandamos un saludo a Victoria Estrada, que hoy no nos pudo acompañar porque está con estudiando, está preparándose. Dentro de nuestra pequeña mesa de debate tenemos una señorita que está a una sola materia, no le queremos poner presión. No, por favor. Pobre. Pero tenemos una compañera, a Victoria, que está a una materia de recibirse, así que le mandamos un gran abrazo, sabemos que le va a ir bien. Sí. Así que, y bueno, la extrañamos acá en el programa Aldea Global, sabemos que nos está escuchando, así que le mandamos un gran abrazo. Saludos, Vicky. Un saludo para Vicky, que nos debe estar escuchando seguramente. Bueno, para el día de hoy nosotros nos hemos cogido un poquitito de la agenda de noticias, ¿no? General, el programa de la última semana de Grecia ha sido bastante interesante y es un proceso muy abierto, como decíamos la semana pasada, y en ese sentido es que bueno, seguramente vamos a retomar, han surgido un montón de preguntas, vamos a retomar quizás en otros programas para poder contestarlas y hacer esta interacción que buscamos también con el que nos está escuchando, que hace, digamos, a más interesante este espacio, ¿no? Dentro de lo que ha sido, bueno, nos hemos manejado bastante, como vos decías, Pablo, con la agenda, ya que pasamos por el Estado Islámico y nuevamente pasamos por Grecia. Bueno, nos manejamos un poco en una cuestión lejana y decidimos para este programa hacer quizá el primer programa con un acercamiento más regional y con una característica sumamente local, porque decidimos, bueno, encontrar cuál es nuestra posición actual en la Argentina, tanto Argentina como Brasil, junto a lo que es la geopolítica actual en el siglo XXI. Seguro, y por ahí Majo la semana pasada tiraba una definición bastante interesante que para pensar, digamos, ¿no? Las personas que están relacionadas y que les interesa, digamos, cómo se desarrolla la política internacional, y tiraba un concepto bastante interesante, digamos, para discutir, que y decía, estamos ante un ante el choque de dos nuevas potencias, digamos, estamos a un revival de la Guerra Fría, estamos en ese contexto, digamos, y si ese contexto en el cual coincidimos, ¿no? En el cual coincidimos abiertamente, ¿cuáles son esos bloques, ¿no? Pensar esos bloques, cuáles son sus futuros, cuáles son sus aliados dentro de la región y cuál es el papel que juegan los países de Latinoamérica como Argentina y Brasil, que son algunos de los que vamos a pensar en este día de hoy, ¿no? Dentro de ese proceso. Sí, en el marco de algunos nuevos acuerdos que bueno, que ya han sido bastante populares, por ejemplo en el caso de la Argentina, el acercamiento argentino a tratados de entendimiento y de comercio con respecto a China y de transferencia tecnológica con el caso de Rusia, tenemos quizá en la Argentina uno de los movimientos bastante particulares, porque Argentina siempre ha sido más americanista y eurocentrista que girar para Eurasia o Asia. Pero bueno, en el marco de este nuevo proceso, como bien decías vos, Majo, la semana pasada, estamos a un nuevo choque en el que los países del tercer mundo se ven envueltos. Y tenemos una noticia que a nosotros nos llamó bastante la atención y que fue quizá lo que nos impulsó a hablar de esto, que fue Brasil, la Dilma tan enojada que vimos hace poco más de un año cuando se revela el espionaje abierto que había tenido la Casa Blanca sobre ella y sobre su gabinete. Ahora resulta que después de una gira por Estados Unidos dice que las relaciones entre Brasil y Estados Unidos estaban intactas, que no había habido ningún tipo de deterioramiento de ninguna índole. Entonces eso es algo que bueno, nos ha llamado la atención. Este programa justamente lo que va a querer hacer va a ser revelar si es tan real esta polarización que se ha hecho en la región, y también ver si juegan un doble juego, más o menos cuál será la diplomacia que está tratando, cuál es la diplomacia que está tratando de llevar a cabo Itamaraty y Buenos Aires. Sí, y en ese sentido, han surgido un par de actores como lo son UNASUR, por ejemplo, que nacen como una expresión de esa unidad latinoamericana, la intencionalidad de generar esa patria grande como la denominaba Chávez, claro. al igual el ALBA, ¿no? El ALBA. Como todos esos espacios, digamos, que intentan dialogar con estas dos potencias, que bueno, claramente tienen intereses en las regiones, más allá de los intereses económicos que puedan tener por los recursos, ¿no? O los bienes comunes que nosotros podemos... Claro, Latinoamérica como una de las regiones quizás más la más importante para Estados Unidos en términos geopolíticos y geoestratégicos, ¿no? Y bueno, y para Rusia también. Entonces, digamos, no es casual por ahí, digamos, este juego de alianzas entre estos dos imperios, estos bloques imperiales que parecían que estaban, digamos, disueltos, y ahora vemos como que hay un resurgir de ese conflicto que tuvo lugar en la Guerra Fría, que pareció terminar en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, y hoy vemos que vuelve, aparece China también. Y con una retórica muy similar a la de la Guerra Fría. Claro. Imagínense que nosotros, por ejemplo, año 95, 98, pensar un ejercicio militar de la Unión Soviética a gran escala, de la flota marina soviética, bueno, en ese momento actualmente Rusia, sí, haciendo un ejercicio militar en las costas de Venezuela. Sí, sí. Año 93, 94, 95, 98, 2001. Una base naval en el sur, China. Una base naval en Neuquén, por ejemplo. ¿Lo podemos pensar? Una cosa que en el 95, 98, 2001 era una cosa que no pensábamos. El pleno entongue con Estados Unidos. Claro, discúlpenme la expresión. Mi académica expresión. Lo que sucede es que, claro, en la etapa liberal de los 90 parecía destruir a Rusia. Y una de las cosas que Ignacio Liendo dijo ayer: Estados Unidos logró parar a Rusia durante los 10 años de... que devinieron después, claro, de la caída del muro. El fin de la historia y el advent consenso de Washington, fin de la ideología, y bueno, todos sabemos que eso se desacreditó completamente. Pero vos fíjate que también Ignacio decía algo que era muy importante. En la Guerra Fría había un choque muy ideológico. Hoy ideológicamente no son tan distintos unos de otros. Sí, por eso, sí. Esa es también una pregunta que es interesante realizar a la mesa. El choque de estas dos potencias también tiene que ver con choque de ideologías. Estamos en un desarrollo, digamos, donde esas tendencias de pensamiento son disímiles, digamos, una de otra. Y si uno se pone a pensar, estamos hablando de la China comunista, digamos, ¿no? De una Corea del Sur, estamos pensando. Claro, es que vos fíjate que uno acá ha incurrido a veces, algunas personas incurren en el error, creo yo, metodológico de creer de que porque está en contra de que Estados Unidos, no sé por qué bien, pero a buena parte del porcentaje de la población, por lo menos de la boca para afuera, en la Argentina, los norteamericanos no les caen muy bien. Pero por el solo hecho de que no le caigan bien los norteamericanos, ya le cae bien Rusia, ¿me entendés? Y Rusia le parece una cosa distinta, distinta a Estados Unidos. Ahora, cuando empezamos a evaluar cómo actúa, qué hace, qué dice, y tenemos un tipo como Putin. Un duro. Y Putin, yo no creo que vele por la paz en el mundo. No, seguro que no. Porque Putin es lo que le ganó a Estados Unidos en Siria y lo que le ganó a Estados Unidos en Crimea. En Crimea. A la OTAN, si se quiere. Sí, sí. Más que nada. Un jugador clave en ese problema de Crimea en los últimos años. El tipo que la revista Time dice es el hombre más poderoso del planeta. No, y seguro, y incluso dentro de lo que son las políticas exteriores de Rusia, me parece que hay un antes y un después, digamos, con la llegada de Putin, ¿no? Totalmente. Es como una Rusia muchísimo más agresiva que en otros momentos, que trabajaba de una manera mucho más silenciosa, ¿no? Muy emparentada con la diplomacia china, pero ahora vemos un actor fuerte trabajando en la región y los últimos y los últimos acuerdos de Argentina me parece que tienen que ver con en ese sentido, digo. No hay que olvidarse quién es Putin, un ex agente de la KGB que trabajaba en Berlín. Putin es la diplomacia dura que tiene hoy, pero Putin también es los bombardeos en Georgia, claro. Y los bombardeos en ¿cómo es que se llama la zona de conflicto que tiene? Me sale Cachemira, pero no es Cachemira, es la zona entre la India y China. Con los serbios. Putin también es el bombardeo de la destrucción de ese intento de independencia de Serbia. Hay que poner en contexto quiénes son y cómo trabajan. Estados Unidos ha perdido mucho prestigio internacional y mucha influencia en lo que ha sido siempre su zona de influencia, que es América, Latinoamérica en general. Entonces tenemos unos eventos donde hay unos movimientos geopolíticos muy interesantes, cosas que uno no podía prever, de estas operaciones militares que hace Rusia en Venezuela, la transferencia tecnológica, China con una base en Neuquén. Entonces existe una gran cantidad de elementos en los que nosotros no estamos pudiendo considerar. Okay. Pero una de las grandes dudas que nosotros queremos transmitirles al público en general, y que era lo que nosotros también teníamos dentro de la mesa, es Brasil y Argentina siempre han tenido políticas exteriores muy distintas. Han tenido políticas muy muy muy marcadamente distintas. La Argentina es un país que muy raro para poder leerlo de forma internacional, cómo se maneja diplomáticamente. En cambio, Brasil ha sido siempre un país alineado, más bien con lo que son las políticas norteamericanas. No nos olvidemos que, por ejemplo, una de las cosas que se les hace pagar muy caro a la Argentina es su tardía entrada a la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad. Claro, la neutralidad. O sea, a nosotros se nos hizo pagar muy caro esa llamada neutralidad, que todos sabemos que neutralidad tenía bastante poco. Pero, en cambio, Brasil mandó tropas a pelear en contra del eje, en ese momento, Alemania, Austria y Japón. Mandó tropas para pelear, mandó pilotos, peleó. Claro, nosotros con Perón incluso manifestando nuestra simpatía por los nazis. Exactamente. Entonces vos fijate que hay una disparidad desde ese momento hasta ahora. No es casual de que Kissinger, en su gran nombre que vamos a traer aquí a la mesa, por favor, un gran conspirador, los obscenos que están haciendo en este momento, el Nobel de la Paz. Sí, si Al Gore fue premio Nobel de la Paz, y Obama en pleno conflicto con Irak, si ha sido premio Nobel de la Paz, tendríamos que dedicarnos un programa entero a denostar las instituciones internacionales solamente. Vamos a comenzar con la ONU y de ahí por abajo. Bueno, pero vos fíjate que Kissinger tiene cuando él empieza con esa idea de crear ciertos faros en distintas regiones para poder delegar un poco de la presión que estaba recibiendo Estados Unidos para llevar a cabo el cerco a la Unión Soviética, considera a Brasil como el faro en Sudamérica, el coloso de Sudamérica era Brasil. Y la Argentina, por ese tema que había tenido con respecto a, por el caso puntual, creo que lo que había sido durante la época de Perón, no se lo consideró, nunca se pudo acercar tanto a las políticas norteamericanas como Brasil. Pese a que nosotros durante los 90 tuvimos unas relaciones carnales, que es una palabra bastante... Y durante los 70. bueno, las dictaduras, eso ya eran apéndices directamente, sí. Pero, por ejemplo, en los 90 tuvieron ese acercamiento carnal, pero la política brasileña llegó, caló más profundo en lo que es los intereses norteamericanos. Para Estados Unidos, especialmente para Estados Unidos, Brasil es Sudamérica. Uh-huh. Brasil es el motor de Sudamérica. Y está rodeada, tiene 25 bases militares en su interior. Bueno, eso es ni algo, más ni menos. Eso es algo, es una de las cosas que nosotros tenemos que poner en cuestión. Tenemos la Amazonía completamente rodeada. La Amazonía en su gran conjunto, que no solamente es parte de Brasil, sino tenemos parte de Ecuador, parte de Perú, parte de Bolivia, parte de Venezuela también, por ejemplo, las Guayanas, rodeado por 25 bases norteamericanas. La Argentina tiene las suyas también, pero hay un control muy exiguo sobre lo que es Brasil. Y algunos datos interesantes que nosotros pudimos recabar son que, por ejemplo, Brasil en el año 2013 no contaba con la capacidad como para poder hacer el control aéreo completo de su Amazonía. No contaba con la capacidad de poder controlar su espacio aéreo en la Amazonas. ¿Y a quién le relega ese control? Se lo relega a una empresa de servicios de punta militares en Estados Unidos, los inventores de los drones, a una empresa privada norteamericana para que le cuide el Amazonas. Entonces, hay un problema grave. Y hay un gran problema de soberanía y de política, sí, de estructural. Por eso, una de las cosas que nosotros también tenemos que empezar a ver acá es estos avances de los últimos 10 años, que si se quiere, en lo que se llama a veces esta patria grande latinoamericana, que dice bastante, ha nombrado Chávez. Y que ha surgido como un anhelo desde siempre, me parece, ¿no? Sí. De la intención, me parece que de las primeras revoluciones libertadoras, Bolívar, Miranda, ¿no? Tiene, San Martín. Sí, ha sido como un concepto que ha motorizado un montón de emociones políticas, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Y se ha revivido ahora. Y ahora se ha concretado. Yo veo que se ha hecho algún tipo de se ha concretado en algún aspecto, porque la CELAC, por ejemplo, es un evento importantísimo para Sudamérica. La CELAC rompe la hipótesis de guerra de los norteamericanos. El TIAR. Rompe el TIAR y dice, bueno, la hipótesis de conflicto que nosotros tenemos hoy no es con que nos venga a invadir un europeo, sino es con defendernos de los propios americanos. Y ya lo bueno que tiene es que no se toma como hipótesis de conflicto un conflicto interestatal en Sudamérica. Esta es una región del mundo que, voy a decir una cosa que seguramente esté mal y que tenga que desdecirme luego, pero este es una zona del planeta que no cuenta con guerras interestatales de hace más de 100 años. Bueno, nosotros tuvimos la guerra en las Malvinas en el 82, que era extracontinental y con un país que venía, que tenía todos los adimentos para que el TIAR nos apoyara, por ejemplo, Estados Unidos en ese tratado. Y eso era lo que esperaban y no pasó nada. Pero bueno, pues también ingenuidad por parte de los propios. Eso ha sido una cosa así. Pero, por ejemplo, el conflicto que iba a haber entre, que si tanto se habla de esa carrera armamentística entre Perú y Chile, entre Bolivia, Perú y Chile, sí, Colombia. Y Chile, Colombia, Ecuador, Colombia, con la violación de la soberanía, la misma Venezuela. Sí, sí. El asesinato de Marulanda. Claro, existen algunos ejes de conflicto bastante fuertes, pero guerra como se la concibe técnicamente no ha habido interestatalmente. Pero la complementabilidad económica ha generado una gran también ha hecho que los motores, que son Brasil y Argentina, en la región sean tremendamente dispares, porque la heterogeneidad tan fuerte que existe en las economías de Sudamérica no permite avanzar el Mercosur, no permite alcanzar el ALBA, porque Brasil tiene una gran industria. Argentina, mal que mal, algo tiene. A los parámetros de Brasil no tiene nada, pero algo tiene, y bastante dependiente misma de lo que es Brasil. Pero la economía boliviana con la economía brasileña tiene muy poco que ver. La economía uruguaya con la economía argentina tiene muy poco que ver. No, la chilena. La chilena ni hablar. Sí, más allá de su economía, su idiosincrasia, digamos, ¿no? Hay gente que no considera ni siquiera a Argentina, Chile y Uruguay como latinoamericanos, digamos, ¿no? como, sí, bueno, hay cosas, hay cuestiones que son muy hablemos de cuestiones muy heterogéneas, digamos, ¿no? De construcciones muy disímiles entre sí. Pero vos fíjate que nosotros, a diferencia de los europeos, teniendo también economías muy distintas y idiosincrasias muy diferentes, nosotros compartimos una raíz cultural. Compartimos el mismo inconveniente, que ha sido la conquista, y lo que quizá, por ejemplo, los indios han sabido aprovechar muy bien y que quizá puede ser un buen camino como para poder lograr esa unificación. La India, cuando se van los británicos, el imperio británico de la India, dice, lo mejor que hicieron los ingleses fue dejar un inglés, porque ahora 27 etnias distintas hablan el mismo idioma. Y Latinoamérica es eso. Latinoamérica hoy habla el mismo idioma desde México hasta Tierra del Fuego. Y eso quizá es algo que es algo muy importante. Tenemos muchas cuestiones muy dispares, pero también existen muchas cuestiones particulares que nos unen. Diferenciar, por ejemplo, entre un patagónico, la Patagonia profunda argentina y la Patagonia profunda chilena, es complicado. Diferenciar entre un formoseño y un paraguayo es difícil. Es bastante difícil esos lazos donde las fronteras son lo que realmente son, límites imaginarios, se van esfumando de forma muy rápidamente. Entonces también hoy tenemos en cuestión otro inconveniente, que es lo que queremos desarrollar ahora, básicamente lo que queremos desarrollar. Brasil toma una política exterior proamericana en este momento con los últimos tratados, las últimas medidas que toma, y Argentina toma una medida completamente distinta, gira para el lado de Rusia históricamente y de Asia. Entonces puede ser que, como decíamos, que volvíamos a esa idea de que la Unión, la Guerra Fría, esa dialéctica de la Guerra Fría vuelva a hacerse carne en los discursos internacionales. Y quizás estamos volviendo a esa disparidad Rusia-Argentina, Brasil-Argentina, que nos caracterizó durante muchos años. Nosotros, Brasil y Argentina, han sido enemigos en el sentido amplio de la palabra. Claro, y eso también alimentó, ¿no?, esta rivalidad y competencia entre Argentina y Brasil, de no poder encauzar el Mercosur y de no poder encauzar la UNASUR tampoco. Y aún yo creo que sí, y a mí me llamó mucho la atención cómo olvidó Brasil el espionaje, cómo olvidó el espionaje y cómo olvidó algunos eventos particulares que lograron mucha tensión entre la política brasilera de Itamaraty y la Casa Blanca. Yo no recuerdo en este momento el nombre, pero en el año 2012 creo que fue cuando un gran diplomático brasilero que no recuerdo el nombre, me parece que lo habíamos anotado, pero no me acuerdo dónde está, que era candidato a ser el jefe de la ONU, lo mandan a Bagdad a trabajar para ver cómo se podía hacer para sacar las tropas y cómo estaba la situación, como un agregado diplomático de la ONU, un brasilero que venía con muy buenos méritos como para ser el secretario general de la ONU. Y ese hombre, con la guardia norteamericana, voló su auto en pedazos y lo mataron en Bagdad, lo que generó una crisis importantísima para la diplomacia norteamericana, porque todos sabemos que estaba territorio enemigo, es una zona de conflicto, pero estaba en una zona verde, y voló con la guardia norteamericana ahí. Y eso tensionó mucho a la relación. Sergio Di Melo Vieira. Claro. Ese señor, por ejemplo, un gran diplomático. Nuestro amigo Walter Martínez lo califica como un tipo que se le reía a los europeos y a los norteamericanos por igual, un tipo con gran capacidad. Y este señor muere en esas circunstancias bastante raras. Eso había tensionado mucho a Brasil, lo había alejado a Brasil de Estados Unidos. ¿Qué lo hizo hoy acercarse nuevamente? ¿Qué lo hizo olvidarse de eso? Imagínense que esto que sucedió bajo el gobierno de Lula da Silva. Y entonces, en el gobierno de Lula da Silva, y hoy Lula da Silva se está tratando de desmarcar de su propio partido, de su propio partido, de la reforma, sucesora. De su sucesora. Sí, sí. O podemos pensar maquiavélicamente que él es un tipo que ha inducido un poco a esto para volver a rescatar a Brasil de esta derechización, pero hay que pensarlo en el plano general. Brasil y Argentina no puede permitirse mirar internacionalmente con ojos tan distintos como parece que lo empieza a hacer. Bien, bien, el tema está planteado, este ha sido a modo de introducción, estamos en nuestro tercer programa, en el tercer programa de la Aldea Global, donde hoy vamos a hablar un poco acerca de este nuevo contexto internacional con dos potencias fuertes que juegan a nivel mundial, como es Estados Unidos, Gran Bretaña y China y Rusia, y los aliados dentro de la región, que son los aliados, en este caso vamos a hablar de Argentina y Brasil, sus últimos tratados. Estamos por la 87.7, estamos también por www.radiovoces.com.ar. Si nos querés llamar, lo podés hacer a través del 44-29-089. Vamos a una pequeñita pausa musical y enseguida regresamos. Thank you. Seguimos en este tercer programa de la Aldea Global. Estamos un poco pensando esta hipótesis, esta idea que de la cual hablábamos la semana pasada acerca de las dos nuevas. Estamos ante un revival, estamos ante un resurgir de la Guerra Fría. Estamos pensando bloques hegemónicos, ¿no? En el mundo. Y para pensar un poquitito eso, para empezar a que fue una de las preguntas con las cuales nosotros iniciamos el programa del día de hoy, ¿por qué creemos que estamos ante un nuevo choque de potencias? Bueno, una de las cosas que nosotros más hablamos durante la coproducción de este programa fue algún concepto que me parece a mí que es importantísimo desarrollar. Las potencias imperiales han cambiado, los tiempos parece que han cambiado tanto y a la vez parece que han cambiado bastante poco en algunos aspectos. Entonces, si bien tenemos un choque de bloques bastante importante que parecía dormido, hoy se ha levantado. ¿Y cuál es el rol que van a jugar nuestros países? ¿Nuestros países van a ser solamente estos productores de materia prima? ¿Tienen una posibilidad de poder jugar un rol diferente? ¿Cuál es la diplomacia y para dónde nos lleva esa diplomacia con respecto a lo que es la economía? Una pregunta que Victoria me pasaba recién, que me parece que es muy interesante, es cuánto de ideología está disfrazado de economía y cuánto de economía está disfrazado de ideología. Muy interesante. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Me parece que uno tiene que tratar de develar todo lo que esto conlleva. Creo también que veamos bien, son bloques muy fuertes, tanto Estados Unidos como Rusia, y China desembarcando en la región. ¿Y con qué intereses? ¿Con qué intereses? Es tan dispar pensar, por ejemplo, la China comunista, y vos fíjate que utiliza una influencia económica y una influencia, no sé si tanto ideológica, pero puso una base militar en Neuquén, y eso me suena a política dura norteamericana. Entonces, ¿cómo ha sido nuestro pensamiento sobre el imperio? Yo soy un gran enemigo de creer de que esos neos que se le pone casi prácticamente... El neoimperialismo, el neoliberalismo... El neocolonialismo... El neoextractivismo... Claro, y todos esos neos que yo, desde mi humilde opinión, creo que para que lo nuevo aparezca, lo viejo debe morir. Y una gran potencia, llámese como se llame, venga del lugar donde venga, una gran potencia económica y militar que desembarca en un país tercermundista con la única idea de sacar productos primarios a costo de la destrucción de la ecología del lugar, de la cultura del lugar y los pueblos del lugar, es colonialismo puro y duro del siglo XVII, siglo XVI. No sé si estamos hablando de... Bueno, los mecanismos cambian, sí, por supuesto. ¿Cómo ha cambiado totalmente? La base china en Neuquén es una base para detectar satélites enemigos y poder hacer una detección temprana y poder destruirlo. Por supuesto, en el siglo XVI eso era una cosa impensada desde cualquier punto de vista, pero un enclave estratégico como lo fue, no sé, Gibraltar, jugando un papel muy similar al que juega hoy las Malvinas en el sur, con el mismo actor encima. Entonces, ¿han cambiado tanto eso? Eso es mi pregunta. ¿Ha cambiado tanto el colonialismo que hoy nos confunde y nos hace ponerle neo a esas cosas. Sí, volviendo a algunos temas que mencionaste, ¿no? De las potencias, en primer lugar, ¿no? Tenemos un resurgir de potencias que durante la década de los 90 estuvieron un poco dormidas, ¿no? Y hablamos de estas potencias que son Rusia y China, bueno, y Brasil, que es India, China, Sudáfrica, BRICS. Los famosos BRICS. Por un lado, ¿no? Un nuevo orden mundial que ya no es el orden unipolar que existió, ¿no? Donde de plena hegemonía norteamericana, sino que hay un orden multilateral, ¿no? Ya multipolar. No, multipolar o multilateral, ¿no? Y ya no podemos hablar, digamos, de un solo hegemón o de un solo imperio. Hablemos ahora también de este resurgir del Imperio Ruso y del Imperio Chino, ¿no? Y de cómo la zona de Latinoamérica se vuelve, ¿no? Un punto también de conflicto, no en términos de guerra pura y dura, pero sí de intereses geopolíticos y geoestratégicos. Hablamos de, tomando a Maristela Svampa, del traspaso del consenso de Washington a un consenso de commodities. Hoy los mecanismos de dominación en la región, o de colonialismo o neocolonialismo, como quieran ponerle. O colonialismo duro. ¿Sería una forma, un eufemismo decir neocolonialismo? ¿No? Es como muy... Es un poco más soft. Es un suave. Es más soft que en otros momentos. Claro, es como la más palabra suavecito. ¿Qué quiere decir hippie shit, por ejemplo? Nadie jamás en la vida me va a poder explicar qué quiere decir eso. Y nadie jamás en la vida me puede explicar qué es el neocolonialismo tampoco. Y eso es un gran problema. Porque... sí, esos grandes poderes económicos que hoy son los commodities internacionales, que presionan y que disfrazan muchas veces a sus ideologías y a sus candidatos y todas esas cosas de una forma de ver la política, también es una forma de presión y un canal de conexión meramente económico. Totalmente. Meramente económico. Y bueno, ¿y cómo pensamos la guerra, fuese cual fuese, la guerra de independencia norteamericana, si no la pensamos desde un problema meramente económico? De un problema meramente económico. Después lo podemos cargar de idealismo y cosas por el estilo, pero si vamos a lo concreto, estamos hablando de una cuestión monetaria. No lo dejaban producir su plata y le están cobrando mucho impuesto. Claro, como decíamos, ¿no? Del tema de los neocolonialismos, los neoextractivismos, o bueno, colonialismo y extractivismo, pero en el orden actual, ¿no? Como la región de América Latina se convierte en otra vez, digamos, en ese, digamos, punto de conflicto, y cómo Rusia y China, a través de este nuevo consenso de commodities, ha logrado, desde otra retórica quizás un poco más escudada en gobiernos que tienen una retórica más bien progresista, pero digamos están avalando esto de dejar entrar corporaciones multinacionales que nos saquean, nos contaminan, nos reprimen. Exactamente igual que los americanos. Y exactamente lo que hicieron los norteamericanos con su consenso de Washington, nada más que, bueno, ahora estamos hablando de nuestros recursos naturales, y bueno, y hoy quienes nos ponen la soga en el cuello no es Estados Unidos, sino Rusia y China. Más que nada con eso volviendo al tema que nosotros hablábamos actualmente, y les tengo que recordar que vamos a tener nuestro segundo entrevistado al señor Rubén Galleguillo, que es un... Sí, es contador público, magíster en relaciones internacionales, y se está doctorando en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de relaciones internacionales e historia de los estados, y coordinador de nuestra carrera licenciatura en ciencia política de la Universidad Nacional de Rioja. Wow, eso es tener currículum. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué era? Tiene el nombre, la dirección y la foto. Nada más. Sí, eso es interesante porque también uno de los constantes problemas que tenemos a la hora de pensar la política internacional es cómo interviene en una realidad concreta como la nuestra, ¿no? Cuando nosotros pensamos que China y Argentina hacen un acuerdo y de cooperación por 140 millones de pesos para la exploración de yacimientos mineros en territorio nacional, y pensando, ¿no?, la historia que tenemos nosotros con respecto a ese tema concretamente, y uno diría, bueno, ahí uno se asusta, ¿no? Y tenemos una injerencia, por ejemplo, muy poco difundida, pero muy real. Tenemos, por ejemplo, la empresa Kate, es una empresa norteamericana de capitales norteamericanos que trabajaba en Córdoba haciendo los caños sin costura para poder extraer petróleo. Y esa empresa, con la llegada de la compra de Kate por parte de una empresa china, se fundió. Duró un año la competencia. Caños de muy mala calidad, pero muy bajo precio. Y, por ejemplo, ya empezamos a tener ese pequeño... lo complicado que es competir en términos meramente económicos con el gigante asiático. Los alemanes en ese aspecto han sido muy sabios. Dijeron, si China quiere meter las pantallas grises de solares en Alemania, que las meta. Nosotros no queremos tener ningún problema con China, porque tiene una política diplomática muy alineada con Rusia, pero tiene una política económica muy, muy agresiva. Y bueno, la semana pasada, ¿no? ¿Cuántos millones de...? 38 mil millones de dólares en 2 días. En 2 días. No se movió un pelo. ¿No pasó nada? No, nada, nada, nada. En 3 días perdió más del doble, casi el doble de nuestras reservas, por ejemplo. Entonces calculemos lo que un país que tiene 3/4 partes de los bonos del Tesoro norteamericano, que en el momento indicado, si habría querido licuarlos en el mercado internacional, en el momento de la crisis del 2008, ahí nos enteramos de quién era China como actor internacional. Justamente por eso cuando Majo hablaba acerca de estas dos potencias, estos dos espacios que están resurgiendo, bueno, esto es lo que convierte a un país en una superpotencia, ¿no? Y hoy en día sí, hoy en día sí. Hoy claramente está representado en que ese gran poder económico para poder ejercer presión de forma abierta es el gran poder. Imaginemos lo que hablábamos la semana pasada de Grecia. Los griegos tienen razón cuando dicen: en el 45 los alemanes nos invadieron con sus tanques, hoy nos invaden con sus bancos. Y bueno, vos fíjate que Estados Unidos no ha tenido la necesidad jamás de ingerir militarmente de forma directa en la región, pero lo ha hecho a través de sus grandes poderes económicos. ¿Y qué destino le queda a un país que queda entre estos cuatro colosos? ¿Entendés? El imperio angloamericano, por un lado, y la eurozona, si se quiere, y por otro lado, Eurasia y China. Y nosotros estamos en el medio de este gran inconveniente por el único caso particular de que tenemos la desgracia, para algunos, de tener exigua cantidad de minerales, de recursos minerales, sí, sí, de recursos primarios. Nada más que eso. Tenemos que decirle a todos los oyentes que si nos quieren acercar sus preguntas para nuestro segundo entrevistado, no va a haber ningún inconveniente, que nosotros lo vamos a transmitir a él, y les pedimos, como les pedimos la vez pasada, que también lo hicieron, que aprovechen de preguntar, porque tuvimos un gran, el director de nuestra carrera, que es un gran profesor de relaciones internacionales, y hoy tenemos otro gran profesor, y un tipo muy inteligente, que nos puede develar alguno de estos misterios que hoy no entendemos. Si estamos volviendo a una geopolítica Brasil y Argentina que nos ponen encontrados, quizá no de lo militar, pero sí quizá de lo económico, que, como vos decías, Majo, quizás sea el nuevo campo, el campo de batalla en el que hoy se desenvuelven. Somos un territorio en disputa. Exactamente. Totalmente. Sí, sí, sí, absolutamente. Cuando Obama dice, quiero que Estados Unidos sea el mejor cliente de Brasil, ¿no? con esto de los miedos, ¿no? Sí, totalmente. Con esto de los miedos, un aporte que ahí hacía Eugenia, una compañera, dice eso, ¿no? Con esto de los miedos, cuando nosotros que tenemos este conocimiento acerca de la cantidad de minerales, ¿no?, que tenemos experiencia en relaciones con multinacionales que han querido instalarse en el territorio en nuestro territorio, básicamente la provincia de La Rioja, conociendo experiencias también en todo el noroeste argentino, Ecuador, Bolivia, sí. La injerencia, digamos, de multinacionales y de acuerdos con países potencia, ¿no? Como lo son China, básicamente, ¿no? El litio, pienso en litio, en Rusia pienso en gas, ¿no? Bauxita, zinc, ¿no? Pienso en una gran cantidad de minerales. Y también los bienes los agrarios, ¿no? La soja, ¿no? Todos esos, los famosos commodities, como los denominan ahora. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué destino le queda para estos países como los nuestros, que están en el medio de este choque de las potencias? Y por eso pensábamos en cuánto ha cambiado el mundo. Y vos sabés que, desde mi punto de vista particular, a mí me parece una historia que ya la escuché en otro lugar, ¿me entendés? Hoy es Estados Unidos, es parte, bueno, todos los cinco, digamos, junto con Estados Unidos, pero aparte Rusia, China, que han sido grandes imperios que no han tomado quizá la posta, nosotros no los conocemos tanto en esta parte del mundo por ser un lugar de influencia natural de Estados Unidos. Estos países se han puesto en la agenda a disputarle poder a Estados Unidos en su propio continente. Y lo cual es un giro bastante importante, particularmente para China. Y también recuerdo, ¿no?, de las famosas teorías de la dependencia, ¿no?, de nosotros ser el mundo subdesarrollado y ellos el mundo desarrollado, y nosotros, digamos, siempre dependiendo de ellos, de nuestras exportaciones, de nuestros bienes sin valor agregado, y ellos llevándose el gran pedazo de torta, ¿no? Y sí, exactamente. La transferencia tecnológica, a veces, que es tan bienvenida en estos últimos días por la Argentina, con el tratamiento de agua liviana en las plantas nucleares en Argentina, que es tecnología transferida por parte de Rusia, es tecnología que Rusia ya empezó a dejar de usar hace más o menos 15 años, porque ya no quiere producir energía por esa vía. Hoy estamos en un lugar donde, por ejemplo, Europa ya empieza a pensar alternativas de hace 10 años de cómo tratar de sacar de su círculo, de su territorio, por lo menos, la energía nuclear. Y qué casualidad que en ese momento en el que Europa y Rusia empiezan en ese proceso, la Argentina recibe esa tecnología como para poder desarrollar esto que para nosotros es algo completamente nuevo, pero para ellos ya está en desuso. Entonces, esa teoría del retardo constante que nos mantiene en este proceso, que yo creo que Galeano lo ha explicado de forma muy sintética y muy interesante, cuando dice, cuando se habla del subdesarrollo de Sudamérica, se piensa en que es un niño que puede llegar a crecer, pero Sudamérica no es un niño que puede llegar a crecer. Sudamérica tiene un subdesarrollo basado en un enano. Si el enano, no importa cuántos años tenga, no va a crecer jamás, porque no es un niño que va a crecer, es un enano. Entonces yo creo que ahí está resumido un poco lo que nos sucede. Aunque cambien los actores y aunque cambien hoy los nombres de los que tenemos, para Rusia, y no hay que ser ingenuos, hay que estar preparado para eso, no hay que ser ingenuos, para Rusia somos ni más ni menos de lo que somos para Estados Unidos. Y para China también. Así que... y en ese contexto, yo también comparto, ¿no? Y en ese sentido, todas estas expresiones de unidad latinoamericana son en ese sentido una de adelantarse y generar ciertas condiciones de un debate muchísimo más justo, ¿no? Porque si nosotros al principio del programa hablábamos acerca de las llamadas relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no? En la época de los 90, y cómo después del 2003 han sucedido una cierta cantidad de acontecimientos, como la planta china en el sur, o los acuerdos con Rusia en gas y minería, los acuerdos con China también en minería y en otras, el desarrollo de tecnología, digamos, como esa diversificación de la política exterior. No pensar esa diversificación de la política exterior no es también esta llamada unidad latinoamericana de los países entre comillas progresistas, no es generar mejores condiciones de diálogo, o realmente se está buscando una unidad latinoamericana. Y lo que pasa es que la heterogeneidad misma de Sudamérica es compleja, es muy grande, porque dentro del mismo lugar tenemos un Brasil que vuelve a su vieja doctrina de acercamiento a Estados Unidos, un Chile, un Perú y un Colombia alineados firmemente con lo que es la Alianza del Pacífico. Después tenemos elementos completamente disonantes. como lo son Bolivia y Ecuador, por ejemplo. Ecuador logró sacar dos bases norteamericanas que llevan 100 años en su territorio. Venezuela, que está desgarrada por todo lo que le ha sucedido los últimos dos años, que desde que murió Chávez. Sí. Y dentro de ese mismo contexto, también pensar en una homogeneidad es muy compleja, porque dentro de Sudamérica también tenía Brasil, también tenía Argentina, también tenía Uruguay. Y no nos olvidemos de alguien, tenemos el último país que ha depuesto a un presidente de forma institucional, lo tenemos al lado, Paraguay. Entonces, tenemos intereses cruzados. La maquinaria norteamericana tampoco nunca dejó de trabajar en la región. No es que mañana a la mañana los rusos o los chinos van a lograr una hegemonía. Hoy están tratando de entrar por lo que hoy les conviene, que es la extracción de minerales y ganar un mercado, como lo es el brasilero, como lo es el argentino, que son los grandes colosos de Sudamérica, pero está instalado de forma completa. Uh-huh. Brasil, el 40% de todos los recursos que recibe, los recibe su mayor comprador, es Estados Unidos, y sigue siendo así. Sí, sí. A la Argentina, por ejemplo, en cambio, le pasa lo mismo, pero con China. La soja. Sí. Yo, volviendo a lo que es, preguntas, ¿no, Pablo, de estos intentos, ¿no?, de fortalecer o de lograr esa patria grande, ¿no? Tan el sueño, digamos, de Latinoamérica, ¿hasta qué punto sería viable, ¿no? Porque lo podríamos imaginar, digamos, en lo que fue el intento del UNASUR, el ALBA, bueno, el MERCOSUR, pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto van a tener continuidad o son viables, ¿no?, después de lo que fue, ¿no?, en, digamos, el MERCOSUR? No sé hasta qué punto es viable, ¿no?, por estas competencias y rivalidades, ¿no?, Argentina y Brasil, y no UNASUR sin un Lula, un UNASUR sin un Chávez, sin Kirchner. No, yo me pregunto hasta qué punto van a tener continuidad y si son viables en el futuro. Sería una excelente pregunta para hacerle a Rubén también. Claro. Yo anticipo, por ejemplo, lo que yo creo que sin Correa, sin Evo Morales, sin Chávez, sin un Lula y sin un Mujica, va a ser complicado, va a ser muy muy complicado, porque yo creo que la continuidad en las relaciones internacionales es algo muy difícil. Si hay uno de los claros ejemplos, por ejemplo, en el que Argentina ha cambiado de gobierno y ha cambiado de doctrina en cuanto a la relación internacional de forma completa. Quizá la única política que manejó de forma constante fue el tema del reclamo de las Malvinas hasta el día de la guerra. Ahí creo que fue una de las políticas en relación a lo que es la diplomacia internacional, que manejó una política más bien constante. Pero después, vos imaginate el discurso de Néstor Kirchner trayéndole una trampa a George Bush hijo para enterrar el ALCA en el 95. Uno sí. No se imaginaba que con Carlos Menem iba a pasar una cosa así. No se imaginaba nunca. Y a mí eso es interesante para pensarlo también, porque no es que de un día para el otro todos estos mandatarios de países que están tratando de negociar su deuda privada, ¿no?, tratando de negociar su deuda externa también, de un día para el otro hayan dicho, bueno, mira, nos vamos a hacer los valientes con uno de los, con el mandatario, claro, que de uno de los países más importantes del mundo, digamos, ¿no?, sin tener un respaldo como el de Rusia y el de China atrás. Y bueno, eso también quizá le envalentone un poco más a algunos países un poco más que titubean un poquito más. Yo creo que el caso particular de Chile me parece a mí ejemplificador. Chile tenía con Piñera una serie de políticas bastante duras, bastante proamericanas, si se quiere, por pensar su país en un sueño lo más símil de lo que tiene Estados Unidos. Ahora, con la llegada de del nuevo gobierno de Bachelet, yo creo que existe todavía una posibilidad de no perder tanto a Perú como a Chile como a Colombia. Y yo creo que los mismos colombianos se están dando cuenta de algo de lo que ya se empezaron a dar cuenta hace algunos años los mexicanos, de que ese adoctrinamiento tan fuerte por parte de Estados Unidos con respecto a la guerra contra el narcotráfico le está destruyendo el país. Y a Colombia, Colombia está empezando a decir, bueno, che, esto no está yendo a ningún lado. Claro. Porque por más que tenga muy buena prensa Chile, Perú y Colombia, yo creo que sus propios gobernantes, su propia clase política está diciendo, che, vamos a tener que rever algunas cuestiones porque nuestros vecinos están en cuestiones básicas avanzando mucho el caso de Ecuador, por ejemplo, y el caso de Brasil también, y en alguna medida también el caso de Bolivia, pero nosotros estamos con problemas que no podemos solucionar. No nos olvidemos de que la semana pasada, no, la anterior, en Perú fue disuelta una manifestación de indígenas en el sur de Perú con más de 15 muertos por parte de del ejército peruano. Yo creo que eso va a empezar a presionar de a poco. Colombia y México están en llamas, y totalmente, sí, ¿no? Y esa guerra absurda contra el narcotráfico que lo único que hizo fue dispersar y el, digamos, lo que son los grupos narcos, ¿no? Pero sí abrir la puerta, ¿no?, a los que son las compañías militares privadas, ni más ni menos. Sí, sí. Exactamente. Bueno, eso también es carrera militar. Muchas veces se habla de una gran carrera armamentística, que es una palabra bastante rara, entre Perú y Chile, por ejemplo. ¿Y de dónde vienen todas las armas que tiene Chile? De Holanda, de Inglaterra, de Italia, de Alemania. ¿Y de Perú? ¿De dónde vienen? Ahí vienen todas de Rusia, de China, de los que no son aliados. Entonces, vos fíjate cómo se empiezan a hacer esas polaridades, en la que el dueño de una de las empresas más importantes de fabricación militar inglesa es un ruso, y a su vez de una de las empresas de fabricación de munición más importante de Rusia es Estados Unidos. Entonces también hay que develar un poco de que parecen que son grandes enemigos en un montón de planos, pero parecen más amigos que otra cosa. Y las ideologías son, pensar desde el punto de vista ideológico es medio complejo, ¿no? Es complicadísimo. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Acá nos están. Qué buen tema. Acá nos están pidiendo uno de los temas de su banda favorita, se la puede pasar recién. Nuestra integrante de la distancia nos está reclamando el tema. Bueno. Así que sería un buen momento para escucharlo. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos para pasar un poco en limpio. Si recién te prendés a la 87.7, estamos hablando acerca de bloques imperialistas, bloques hegemónicos y los aliados y Latinoamérica como territorio de disputa. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. No hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Me too. with you. Take me with you. Take me with you. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Muy bien, buenas noches, estamos volviendo a lo que es Aldea Global y tenemos que pasan en limpio algunas de las cuestiones que queremos preguntar a nuestro profesor que anunciábamos hace unos segundos, al profesor Rubén Galleguillo, que ya lo tenemos en comunicación telefónica, con esto que pueden ser algunas de las preguntas que nos venimos haciendo durante el programa. ¿Cómo ha cambiado la geopolítica en la región? ¿Cuáles serán estos nuevos acuerdos entre tanto Brasil con Estados Unidos, este acuerdo de entendimiento, y también lo que es los nuevos tratados que ha hecho Argentina tanto con China y con Rusia? Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestro profesor al programa, así que buenas noches, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel, todo el equipo de este interesante y lindo programa, Aldea Global, en el cual, por supuesto, intercambian no solo opiniones acerca de la realidad internacional, sino también habilitan un ámbito de discusión que creo que no solo importa a toda la región, sino también a la provincia y por supuesto al país. Una de las cosas que le comentábamos saliendo, que creo que también lo vamos a hacer extensivo a usted, profe, es que uno de los motivos por los que nos ha traído a hacer este programa es poder sacar un poco de la academia y hacer un poco más, llevar el conocimiento de las relaciones internacionales, la importancia que eso tiene para el desarrollo tanto de nuestra provincia como de nuestro país, y que lo que nos ayuda a poder hablar justamente y discutir para poder prepararnos para el mundo en el que viene. Así que desde ya le damos un gran agradecimiento porque usted es parte activa de que este programa hoy exista, así que desde acá le mandamos un gran abrazo y le mando, tengo una persona que la quiere saludar. Buenas noches, profe. Hola, María José. ¿Cómo está? Muchísimas. ¿Qué tal? Bien. Un gusto de escucharlo y renovar, digamos, esta felicitación en un tema que es crucial y así debe entenderlo la audiencia, para la vida común de la gente, porque a veces las relaciones internacionales se perciben de un modo totalmente ajeno a las realidades que nos tocan vivir, y lo concreto es de que la decisión que se toma aún en los ámbitos más lejanos impactan de lleno en la vida activa de los pueblos. Exactamente, esa creo que quizá debe ser una de los temas que más nos ha costado a nosotros desde el ámbito académico poder transmitir, poder explicar de que eso que sucede del otro lado del mundo nos afecta y nos afecta directamente. Así que eso, la verdad que tenemos que agradecerlo, poder ayudarnos a hacer este análisis tan situado con respecto a lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Por otra parte, estuve escuchando, digamos, el programa. Me pareció por demás importante, interesante el enfoque y la visión que están teniendo de los temas, más aún cuando a nivel región y particularmente también en este eje histórico que fue Brasil-Argentina, se avecinan definiciones que sin lugar a dudas tendrán que adoptar los gobiernos entrantes, y que van a asignar el derrotero no solo de estos países, sino también del conjunto de Latinoamérica en las décadas que vienen, en un mundo que por otro lado está en permanente cambio, en donde están emergiendo nuevos actores, y que incluso no solo estamos asistiendo a una época de cambios, sino sino también son cambios copernicanos radicales en muchas áreas, tanto en el plano económico, cultural, social, y que por supuesto debe llevar a un esfuerzo no solo de la dirigencia, sino de la dirigencia política, sino también del conjunto de los actores sociales, incluido la comunidad académica, incluido digamos la gente que ya sea desde el ámbito del periodismo o desde el ámbito de la comunicación y los propios actores sociales, a participar activamente, porque de hecho son cuestiones que nos van a afectar in toto, y que por supuesto esa discusión y esa definición sin lugar a dudas van a permear el futuro de nuestro pueblo. Profe, una pregunta. ¿Usted cree que este acercamiento que ha tenido Brasil después de la gira que ha tenido Dilma por Estados Unidos, y esto que ella ha denominado como que han saldado o curado las heridas que habían quedado con respecto al espionaje, particularmente que se había revelado por parte de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia Nacional de Inteligencia por parte de Estados Unidos a la misma Dilma y a su gabinete, que había puesto la diplomacia brasilera de Itamaraty junto con la de Washington en una situación bastante tensa. ¿Esta nueva gira por Estados Unidos de Dilma ha saldado esa herida que sucedió en ese momento, que le costó a Estados Unidos perder un contrato militar importantísimo por parte de los aviones, de la renovación de los aviones que tenía Brasil? ¿Ya logró saltar ese inconveniente, si se quiere? Sí, yo creo que más allá de saldar viejas deudas, en realidad me parece que se trata de definir cuáles van a ser los roles que en este mundo cambiante van a asumir tanto la primera potencia a nivel internacional como es Estados Unidos, y la primera potencia regional que es Brasil, que por otro lado también existe una gran discusión respecto de si Brasil de alguna manera está tratando de alinearse en una política estratégica con Washington para de alguna manera recrear las condiciones, digamos, de esa hegemonía en la región y ser el abanderado de la clase, o si a través de una acción mucho más pragmática y en coordinación con los países del BRIC, Brasil puede asumir una política un poco más autónoma de Washington y desde este punto de vista ser la locomotora del desarrollo latinoamericano. Bueno, esas son cuestiones que están puestas en la discusión. Hay posiciones, por supuesto, con fundadas razones de uno y otro lado, pero que en definitiva también interesan particularmente a nuestro país, en un contexto que por otro lado necesita redefinirse el Mercosur. Brasil está realizando algunos intentos para generar ámbitos de negociación prácticamente en soledad y sin mayor consulta al resto de sus socios de Mercosur con la comunidad europea. Por otro lado, esto va a generar tensiones sin lugar a dudas en el Mercosur, que no está navegando, digamos, en aguas tranquilas y con claras definiciones. Y por otro lado, avanza esta propuesta de la Alianza del Pacífico, que está de alguna manera respaldada y coordinada desde Estados Unidos, y que en estos pocos años de existencia, prácticamente del 2011-2012 a la fecha, ha tenido y ha podido exhibir resultados importantes, mirando fundamentalmente hacia China y Asia. De modo tal que, creo que esta interacción de Brasil con Estados Unidos hay que verlo en ese contexto, y que seguramente se irá develando con el transcurrir del tiempo. ¿Usted cree, profe, que Argentina nuevamente se pone, si se quiere, en una vereda dispar con respecto a Brasil, pensando que históricamente hemos tenido varios conflictos y hemos mirado las relaciones internacionales de lugares muy muy dispares junto con el gigante, pero también parecía como que se había logrado cierta alineación hace unos años, y Brasil, este acercamiento a Estados Unidos y Argentina, justo con este acercamiento a Rusia y a China, ¿no nos puede llegar a volver a poner en veredas de enfrente? Sí, este es un peligro real. De hecho, creo que Argentina, en el marco de la política internacional, siempre estuvo yendo detrás de los acontecimientos. Cuando, digamos, la situación internacional ameritaba romper con el imperio británico, nosotros nos aliamos. Cuando posteriormente indicaban, digamos, las realidades mundiales, tener una asociación estratégica con Estados Unidos, lo confrontamos, y en esta nueva realidad internacional, creo que Argentina se abre la gran posibilidad, por lo menos, no digo de adelantarse, pero sí de acompasar los desarrollos mundiales, que es la tendencia a la generación de grandes bloques regionales. Lo hizo Estados Unidos con el NAFTA, el ASEAN es una realidad, por supuesto, cuyo motor económico, claro, es China y es Japón, y la Unión Europea a través de Alemania, que están prácticamente dentro de sus ámbitos de influencia direccionando las macropolíticas. Y por supuesto en América Latina, este eje que históricamente fue Argentina-Brasil, lamentablemente en sus últimos 20 años se ha desplazado prácticamente hacia Brasil, que se ha convertido en el gran referente de la región. Y digo, aquellas discusiones de las cuales hablábamos, si va a ser un socio funcional de Washington o pretende asumir una posición mucho más autónoma, es pertinente porque precisamente la emergencia de Brasil en esa nueva posición fue contemporánea de aquella apuesta fundamental que había sido el ALBA para toda la región, que era una política claramente contestataria y refractaria al consenso de Washington. Digo, como generalmente en la política internacional las casualidades no existen, uno tiene derecho a pensar que hubo también un visto bueno de Estados Unidos para que esta situación se materialice. Y Argentina quedó encerrado, digamos, en su interior, con sus problemas, por supuesto, importantes, pero sin tener una política clara en materia internacional. Creo que ahora existe una gran oportunidad para redefinir su interacción, y que por supuesto no va a ser fácil puesto en este marco: qué hacer con el Mercosur, cuál va a ser la relación con los países de la Alianza del Pacífico, cuál va a ser su participación en el ámbito de UNASUR, cómo se va a integrar a las políticas macro de Estados Unidos a partir de los acuerdos de transatlántico y los acuerdos transpacíficos, que están prácticamente tratando de contener la creciente presencia china en el mundo y particularmente en Latinoamérica. Bueno, son todas preguntas e interrogantes que, según sea la respuesta que pueda dar nuestro país, nos van a posicionar en una mejor o en una peor forma de como está hoy en el mundo, ¿no? Profe, tomando lo último que dijo, ¿no?, sobre UNASUR, ALBA, Mercosur, yo me preguntaba, estos intentos por ahí de consolidar una patria grande o una unidad latinoamericana, ¿hasta qué punto son viables o uno se imagina con una continuidad en el futuro? Bueno, yo creo que es un proceso que tiene continuidades y rupturas, pero me parece que América Latina, uno tiende en esto a tener una visión más bien optimista, más allá de que el realismo en la política internacional está preñado de pesimismo y las cosas a veces son como son y no como uno quisiera que sean. Pero lo concreto es que América Latina tiene una oportunidad, y va a depender, digamos, de la inteligencia de su clase dirigente, de sus gobiernos, para poder enderezar la proa hacia un escenario que es de creciente integración a nivel de espacios macroregionales, en un mundo que, como bien ustedes lo caracterizaron, es adquirido, digamos, esta naturaleza de multipolaridad, y que por supuesto una de las principales cuestiones que tendrá que debatirse es cómo van a contener esta miríada de posiciones a nivel de UNASUR, con países que están mirando hacia el Pacífico, otros que lo están haciendo, lo han hecho históricamente hacia el Atlántico, y aún otros que esperan intermediar esta relación entre el hegemón a escala mundial y los países denominados de potencias medias. Todos estos interrogantes creo que están sobre la mesa. Creo que sí, los países que pueden llegar a conducir estratégicamente estos asuntos, llámese Brasil, Argentina, México, Colombia, Venezuela, se ponen realmente de acuerdo en la política de mediano y largo plazo, creo que puede llegar a constituirse América Latina en una opción, no solo a este capitalismo que ya, que si bien históricamente ha tenido ciclos de agotamiento, pero que también hay que reconocer, ha tenido la capacidad de recrearse continuamente, pero que hoy parece estar contaminado por la calidad predatoria de los flujos financieros, que están afectando además al sistema político predominante que caracterizó al mundo occidental, que fue la democracia, y que, por otra parte, América Latina sigue siendo el gran reservorio a nivel de recursos naturales, a nivel de recursos alimenticios, para sostener esta economía que ya de productivista tiene poco. De manera tal que en esta recreación de las condiciones me parece que América Latina tiene una ventana de oportunidad. Por supuesto que en esa ventana de oportunidad tendremos en conjunto que tener claridad para no volver a caer en una nueva división internacional del trabajo o en el proveedor de commodities al mundo más desarrollado, llámese Estados Unidos o eventualmente dentro de algunas décadas pueda ser China o cualquier potencia emergente. Yo creo que acá lo que fundamentalmente hay que distinguir son las cuestiones estructurales, más allá de los actores que momentáneamente estén o no al frente del sistema internacional. Justamente esa era una de nuestras preguntas al principio del programa, que se basaban en estos eufemismos tan comunes que tienen que ver con los neocolonialismos y los neoliberalismos y los neo, ¿no?, y todos esos neos, donde justamente hay que analizarlo de una postura más estructural y ver que cambiar de a quién le vendés o la moneda que recibís y no cambiar estructuralmente nuestra matriz productiva no termina siendo un cambio de ninguna índole. O venderle a una empresa canadiense en La Rioja nuestros productos primarios o venderse a una empresa rusa no tiene mayores diferencias, cuando la lógica de ambas empresas, pese a tener nacionalidades diferentes, es la misma. Exacto. Además que también uno debe pensar que así como Estados Unidos fundó su sistema, digamos, de acumulación capitalista, por decirlo de algún modo, dentro de todo un simbolismo político y cultural que significó aquello que se iba a llamar el consenso de Washington, esto es el humanitarismo, el tema de las libertades, la democracia, el libre comercio, la defensa de los derechos de propiedad. De la misma manera, en este nuevo revivar, usaron ustedes por ahí a veces el término, del nuevo orden internacional, bueno, se presenta a China, digamos, como únicamente bajo una estrategia de carácter económico o productivo, pero uno tiene que pensar que es altamente probable, como bien lo han expresado varios analistas internacionales, que está también inscripta en una gran estrategia que tiende fundamentalmente a ir con el tiempo consolidando también una narrativa coherente y convincente, fundado no ya en aquellos valores propios de los norteamericanos, sino en lo que se consideran, digamos, inscritos bajo una noción de carácter civilizatorio, en donde la cuestión de la diversidad, de la igualdad y de la inclusión vengan a sustituir aquellos otros parámetros de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad que eran propios del discurso liberal, de la misma manera como digamos abogar por la complementariedad de nuestras economías en una nueva versión de la División Internacional de Trabajo, en donde nosotros proveeríamos las commodities, las materias primas, y como pareciera ser en varios proyectos de estos 17 acuerdos que celebró, por ejemplo, nuestro país con China en sus últimos tiempos, ellos proveerían el capital, digamos, que tiene realmente el valor agregado y se quedarían con la diferencia económica. Sí. Creo que todas estas cuestiones, sin lugar a dudas, deben ser puestas y transparentadas también a la opinión pública para que la opción que realicen los gobiernos en realidad también pueda ser contrastada con la opinión de la dirigencia del conjunto de los partidos políticos y también de la gente, porque son cuestiones que, sin lugar a dudas, de resolverse de una u otra manera, nos afectarán por varias décadas. Usted dice que también, aparte de existir esta gran, bueno, China como el gran motor, ese motor asiático tan tan poderoso ante una crisis que parece que no termina más en Estados Unidos, que ha tenido, por ejemplo, un poco de crecimiento en los últimos meses, pero que viene de una recesión muy fuerte. ¿Usted cree que también en el plano ideológico puede haber una disputa fuerte? En el plano meramente ideológico. Sí, aunque yo creo que la estrategia china es más bien de no confrontación, por lo menos por el momento, desde el punto de vista ideológico, con Estados Unidos. Creo que en esa paciencia milenaria que se le reconoce a los chinos, me parece que están inscritos en un plan estratégico de largo alcance, en donde nosotros estamos asistiendo solo a las primeras fases de ese programa, primero del desarrollo interno, digamos consolidarse como verdaderamente una potencia económica. En este sentido, tienen que achicar la brecha con Estados Unidos en varios planos, entre ellos no solo el plano económico, sino el plano de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la innovación tecnológica. Estados Unidos realmente tiene una diferencia muy importante en ese plano. Pero por otra parte, también respecto ya en la relación con nuestros países, actualmente esa estrategia se está presentando simplemente como una estrategia económica, donde nosotros proveemos algunos insumos necesarios para la industrialización china, soja, aceite, algunos otros productos derivados de la agroindustria, mientras que ellos a su vez nos están exportando bienes industrializados. Pero creo que en el medio plazo van a ir desarrollando crecientemente esto que Ariel Harmony denominó una narrativa coherente y convincente, ¿no? Y en esta narrativa, digamos, tiene la necesidad, como lo hizo Estados Unidos en su momento, de invocar un bien universal que le genere cierta influencia y respeto en el mundo, esta necesidad de crear empatía con las naciones, de crear un sentido de destino común, y en donde ya esos valores que se proponen van a ser, digamos, valores que hagan mención más bien a la condición milenaria y civilizatoria. No es casual que, fíjate, Manuel, que en la visita a México el presidente chino Xi Jinping haya expresado una frase tal como: China y México son civilizaciones milenarias. Es decir, estaba haciendo alusión también, aunque de manera solapada, digamos, a recordar al conjunto de los países latinoamericanos que venían o vienen, están insertos en un mecanismo de colonización, pero simplemente es una estrategia, digamos, y es un dardo que con mucha sutileza, digamos, y al modo chino, lo hicieron hacia Estados Unidos. Pero creo que esta estrategia en un medio plazo se irá desnudando ya como como más activa y sin tanto velo, en la medida que China vaya en los otros planos económicos, tecnológico, militar, tratando de achicar esa brecha que tiene con Estados Unidos. Profe, ¿y usted qué cree? ¿Qué tan lejos está China de alcanzar a Estados Unidos como potencia? Porque ya es, digamos, la primera economía mundial y la segunda... ya está muy cerca, digamos. Le está pisando los talones en algunas regiones de, como Latinoamérica, por ejemplo, nuestro país. Sí, ¿qué tan lejos está de alcanzar también Estados Unidos? Claro, en esto también hay una gran discusión. Yo personalmente creo que pasarán varias décadas todavía para poder asumir, digamos, este rol que actualmente tiene Estados Unidos de hegemón a escala internacional. Si bien China ha podido, en el plano estrictamente económico, si uno tuviera que recurrir a indicadores como el PBI, a igualar el PBI norteamericano, prácticamente entre los dos, cada uno de ellos tiene aproximadamente un quinto del Producto Bruto Mundial. Eso significa que estos dos colosos reúnen las dos quintas partes del Producto Bruto Mundial, y esto realmente, si uno lo pone en una perspectiva, digamos, de prácticamente más de 200 países, es realmente todo un dato. Pero hay otras áreas en las cuales realmente Estados Unidos tiene una diferencia muy importante. Sin ir más lejos, desde el punto de vista estrictamente militar, el 50%, y esto es un dato que lo proporcionó nada más ni nada menos que un crítico del imperio norteamericano como es Noam Chomsky, el 50% del poderío militar del mundo está hoy en poder de los norteamericanos, ¿no? Para dar un dato, hacia el 2013-2014, Estados Unidos disponía de 4.500 ojivas nucleares. China solo ha podido desarrollar 250 ojivas, solo para dar un dato. O, por ejemplo, en la cuestión de la tasa de innovación tecnológica, que por ejemplo se mide a través de la propiedad intelectual, Estados Unidos tiene una diferencia enorme que le permite a su vez recrear no solo esa capacidad militar creciente, sino también, digamos, determinar el rumbo que a veces toma la economía o el sistema financiero internacional a escala global. Digamos, tiene la capacidad de daño intacta para generar una crisis aún dentro del propio China si fuese necesario. Digo, son elementos que a veces forman parte no solo del hard power, del poder duro, como decimos por ahí en la jerga de las relaciones internacionales, sino también tiene todos aquellos otros elementos que hacen al poder blando, y entre ellos también el sistema cultural y educativo que por lo menos en Occidente sigue siendo preeminente. Por supuesto que en la medida que China pueda en estos diferentes ámbitos y a caballo de las crisis que está presentando, por ejemplo ahora el propio sistema democrático como elemento, como dice Klaus Hoff, esa mixtura mágica que fue la democracia liberal, que pudo consolidar y coordinar el sistema político con el sistema económico, esa crisis que está viviendo hoy en el continente europeo, que ha sido el faro mundial en el cual se miraba a Occidente, y que con los acontecimientos de Grecia, pero además en España, están apareciendo reacciones en Francia, estamos hablando del corazón del sistema occidental, por supuesto que van a ser campo orégano para que pueda avanzar desde otra mirada, desde otra cultura, desde otro ordenamiento de valores, también las posiciones chinas. Creo que estamos asistiendo a un mundo fascinante desde este punto de vista de los cambios copernicanos que se van a ir generando, y que por supuesto creo que el gran desafío de Latinoamérica es poder dar cuenta de estos cambios y de una vez por todas poder participar protagónicamente en la arena internacional desde una posición que no sea la tradicional que nos asignó el paradigma colonialista, ¿no? Por supuesto, esa es una de las cuestiones que nosotros siempre llevamos adelante desde la academia, de decir de que, bueno, tenemos que tomar la responsabilidad del lugar que tenemos y tratar de utilizar nuestros conocimientos para poder ayudar y guiar un poco dentro de todo lo que es este entramado tan complejo que son las relaciones interestatales en el siglo XXI. Yo recordaba... Ahí, por ejemplo, sí. Perdón, sí, sí. No, simplemente en esto de los datos por las cuales por ahí uno dice que todavía hay un tiempo importante para que China pueda alcanzar a Estados Unidos. Esta independización, autonomización, por ejemplo, de Estados Unidos respecto de este recurso vital y estratégico que fue durante años el petróleo. Hoy, a través de esta técnica del fracking, prácticamente Estados Unidos, a través del gas de esquisto, el shale gas, ha podido desarrollar mediante esta tecnología una independización de ese vital elemento para el desarrollo respecto de los otros países productores de petróleo. Y no es casual la caída del barril de petróleo, prácticamente que estaba no hace mucho tiempo superando la barrera de los $100 y que hoy está a 53, 55, $57. Esto está generando problemas importantes, no solo en Rusia, en los países del Golfo, sino también en Venezuela. Hay que inscribirlo dentro de ese marco, que esta caída de los precios del petróleo a escala internacional tiene que ver en directa relación con esta nueva capacidad tecnológica de Estados Unidos de poder proveerse a sí mismo de una base energética totalmente distinta, cambiando la matriz energética basada en los hidrocarburos. Entonces, bueno, hay un tiempo en donde todas estas cuestiones realmente van a llevar para achicar ese gap, como dicen los norteamericanos, en este caso a favor de China, ¿no? Sí, eso es uno de los datos importantísimos que nosotros también hemos desarrollado en la coproducción del programa, de que, por ejemplo, con estas nuevas inversiones con el fracking, Estados Unidos pasó de ser un importador a que dentro de unos años va a poder exportar combustible, algo que impensado en los últimos 100, 150 años, pero y también que lo plone un plano así. También hablábamos de que, pese a que China se ha acercado bastante, que ha sido un gran acercamiento, por ejemplo, la mitad de todas las patentes del mundo anuales la sigue sacando solamente Estados Unidos, y eso lo pone en un plano de superioridad amplio. Y no nos olvidemos de un dato que para mí es muy relevante: el ciudadano promedio norteamericano puede que haya atravesado varias crisis en los últimos años, pero su estándar y su calidad de vida es ampliamente superior del estándar y la calidad de vida media de un poblador chino, y eso también es algo que no se puede sacar de los parámetros de desarrollo de un país. Y además, si uno lo inscribe también en esos números fabulosos que tiene China, ¿no? Prácticamente 1.300 millones de habitantes, la quinta parte de la población mundial, y que ha podido en muy pocos años, digamos, incorporar a cerca de 400 millones a la clase media, ha sido un avance realmente importante. Pero desde ese punto de vista, 10 argentinas, por decirlo de algún modo, incorporado a nuevos patrones de consumo, pero todavía quedan cerca de más de 800 millones que tienen el gran desafío de irlo incorporando paulatinamente. Este paso, digamos, va a llevar varias décadas. Pero por otro lado, no hay que desconocer, por supuesto, una apuesta importante de China, no solo a través de los BRICS, sino también a través de iniciativas que están por lo menos poniendo en tela de juicio este papel unilateral y hegemónico que jugaba Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, esta apuesta al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que realmente ha tenido en muy pocos años una adhesión muy importante de países. El último dato que tengo es que prácticamente ya se habían adherido más de 60 países a la iniciativa del banco propuesto por China, y que digamos hay que ponerlo también en el contexto de esta nueva arquitectura financiera internacional que quiere de alguna manera ser alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, del mismo modo como el Banco de Desarrollo propuesto por los BRICS, en donde incluso hay un compromiso muy activo de China de aportar prácticamente el 49% de los 100 mil millones de dólares que están destinados a proyectos de inversión, infraestructura, equipamiento, energía en los diferentes en las diferentes regiones del mundo. Digo, son datos que demuestran claramente que hay una voluntad, hay una decisión, hay una estrategia de China de avanzar en un determinado sentido, pero que sin lugar a dudas va a llevar todavía un tiempo bastante largo. Es así, profe. La verdad, muchísimas gracias. Nos ha dado muchísimos datos y bueno, nos ha tratado de revelar algunas de las preguntas que queríamos plantear a través de este programa. Y la verdad, un gusto escucharlo. Nos podríamos quedar acá una hora más si es necesario, pero ya se nos está por acabar el programa. Así que le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por habernos aportado con sus ideas y con lo que usted sabe. Y bueno, le agradecemos muchísimo y lo comprometemos para más adelante poder volver a llamarlo por algún otro tema que nos lleve en cuestión. Sí, profe, muchísimas gracias. A su entera disposición y por supuesto renovar la felicitación y mi deseo sincero de éxito, porque realmente estos temas que a veces están escondidos dentro de un mundo totalmente cerrado y alejado de los intereses de la gente, es necesario ponerlo en el tapete y comenzar a hablarlos, porque creo que de alguna manera pueden llegar a servir también a nuestra dirigencia en los diferentes planos que asume el Estado, para no solo como reflexión, sino también como elementos de formulación y proyección de políticas de Estado, ¿no? Así que ya, muchas gracias. No, por favor, profe, un abrazo grande y muchísimas gracias a usted, de verdad. Muchísimas gracias, profe, por su aporte y por su buena predisposición. Un gusto. Que anden muy bien. Adiós, gracias, profe. Buenas noches. Bueno, ahí pasaba nuestra segunda entrevista con el profesor Rubén Galleguillo. Y bien, tenemos algunos datos, algunas cuestiones muy concretas. Quizás estamos ante el devenir de lo que sea a la Argentina poniéndose en consonancia con lo que este siglo XXI nos está pidiendo. Tenemos este nuevo alineamiento de lo que ha sido Brasil y quizá una vuelta a hacer ese foro que Kissinger mencionaba en su doctrina de contención. Y bueno, tenemos a China y a Rusia y a Estados Unidos, el gigante asiático con su gran avance, pero que todavía le queda lejos Estados Unidos. Estados Unidos aún lo tiene un poquito más lejos, y como decía recién nuestro profesor, son procesos en los que 20 o 30 años no es nada, pero son. Claro, y estamos como en ese momento en el cual se está como desarrollando justamente esa intencionalidad que claramente es de largo aliento, ¿no? Una cosa que no podemos olvidar es que en tanto nuestra primera como nuestra segunda entrevista, dos profesores distintos dijeron algo similar: es un gran momento para analizar las relaciones internacionales. Es un gran momento para hacerlo. Yo creo, y vuelvo al comienzo cuando hablábamos de este tema de por qué hacer este programa, de que estamos en un momento en el que analizar las relaciones internacionales es verdaderamente apasionante. Así que yo creo que eso le da mucho fundamento también a este programa. Totalmente, y me quedé pensando, ¿no?, de estos tres grandes, por un lado Estados Unidos, por otro lado China, Rusia, con todas sus tradiciones que vienen de años. Bueno, China, una cultura milenaria, ¿no? Este recuerdo leyendo que nos decían las clases de relaciones internacionales, estos países con un destino manifiesto, ¿no?, de imperio, de búsqueda de expansión, ¿no?, de cómo se está plasmando, y lo vemos en la realidad internacional, cómo van avanzando, y no como Latinoamérica es, digamos, un punto clave, un punto de disputa, ¿no? Y si bien China no está lejos y no tan lejos de esto, de alcanzar Estados Unidos, pero cómo va empezando a marcar, ¿no?, hacia dónde quiere ir. Yo quiero ser potencia mundial, quiero superar a Estados Unidos y Rusia, por otra parte, también, ¿no? No nos olvidemos de que no es un ascenso de China, es una vuelta de China. China se está despertando de una siesta de 130 años que le costó la guerra del opio. Pero China está volviendo a acomodarse en el mundo como lo que siempre fue. Uh-huh. Un gigante. Rusia. Y Rusia ni hablar. Tanto el oso como el gigante están empezando a ocupar un lugar que dejaron a la suerte de Estados Unidos durante algunas décadas, y hoy lo están empezando a reclamar. Y claro, y también, digamos, plantear, muchos académicos hablan de, por ahí, Estados Unidos, ¿hasta qué punto no podemos hablar de un declive hegemónico de Estados Unidos? Un comienzo, quizás, pero el advenimiento de un declive hegemónico de acá a unas décadas, quizás, pero se comienza a vislumbrar eso. Y lo que sí, yo creo que, por ejemplo, es difícil, y se ha escrito bastante al respecto, saber en qué momento cae Roma, por ejemplo. Uh-huh. Muchos piensan que es con el momento que es invadida Roma, valga la redundancia. Otros piensan que es en un momento en que ellos se alejan de sus ideales. Otros piensan en lo que se vuelven perezosos hasta con sus deberes militares. Hay muchas teorías al respecto. Pero lo que yo creo que estamos ante un declive. Yo creo que el Estados Unidos de los 90 va a ser muy difícil volver a verlo. No puedo decir imposible, pero muy difícil sí. Y aparte, como su retórica, ¿no?, de democracia, de economía, eso me parece que está totalmente desacreditado. Y vamos a pensarlo, esto estaría muy interesante, volverlo a discutir y volverlo a pensar con un gobierno republicano, ¿no?, al frente, ¿no? Un personaje como McCain le va a dar un giro a esto que estamos hablando bastante, bastante duro. Ojalá que no sea casual. Para mí no es casual que el próximo presidente sea la intencionalidad de voto en Estados Unidos sea justamente un republicano, porque es justamente lo que está demandando el contexto internacional, ¿no? Que vuelva a esa más duro, sí. Yo creo que Hillary Clinton, me parece que obviamente que es como, sí, son demócratas, pero no sé hasta qué punto son distintos de los republicanos, si no pensemos en Obama. Sí. Obama parecía completamente diferente de George Bush, pero terminó dándole continuidad a la guerra en Afganistán con la campaña de los drones, y bueno, Estados Unidos, que es el terrorista. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay diferencias de metodologías, que hay diferencias entre un republicano y un demócrata. Pero también, en el caso específico de Obama, yo creo que hemos pecado mucho de inocentes. Porque, y lamentablemente lo tenga que decir en estos términos, yo creo que hemos pecado hasta de racistas. Porque hemos visto un cambio en un hombre porque tiene un color de piel diferente solamente. Porque la verdad que yo nunca esperé de que Obama haga una reforma agraria en, claro, Estados Unidos. Seguramente. Nunca lo vi desde como ese plano. Que se presentó como ese abogado laboralista, ¿no?, de Chicago, claro, ¿no?, negro. Incluso negro. Lo decían, lo acusaban de socialista. No. Y de, claro. Por salvar a los bancos. Por intervenir en la economía, sí, lo acusaban. Sí, sí. Sí, no, yo creo que también Obama la ha tenido bastante complicada. Obama tuvo la posibilidad de que el Estado norteamericano estuviera cerrado por un acuerdo que no se llevó a cabo. Yo creo que es bastante complicado. Estados Unidos y su política es terriblemente compleja de entender en un montón de cosas, pero no nos queremos ir más del tema y que puede que sea un buen otro programa hablar de los líderes. Así que bueno, eso fue. Vamos a una pausa. Vamos a escuchar un lindo tema. Vamos a escuchar una canción y enseguida regresamos para la despedida. you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Estamos de nuevo en Aldea Global para despedirnos ya de este nuestro tercer programa. Ya no lo voy a contar más porque como van a venir cientos, el 136 por claro, programa. No. ¿Quién los cuenta? Claro, ¿para quién los cuenta? Ah, es que parece, es que te vamos a tratar de que sea un programa en especial, digamos, ¿no? Que cada programa sea una cuestión particular independientemente del otro. Y sí, una de las ideas era eso también. Así que, bueno, les mando un abrazo grande a mi familia que me estaba escuchando desde Río Negro. Acá también hace mucho, mucho frío, así que hoy estamos en comunión con eso. Sí. Sepan que estamos al lado de una estufa tomando unos mates calentitos. Sí, así que esa es nuestra idea, así que les mando un abrazo grande. Voy a hacer la típica mameada y voy a mandarle un beso a mi mamá que me está escuchando. Así que les mando un abrazo grande y a mi hermano que estaba ahí escuchándome. Y también tenemos a nuestra compañera de equipo que nos estuvo escuchando. Un abrazo grande para Vicky y un abrazo grande para Rubén que nos ayudó muchísimo en lo que fue esto de develar. Poder pensar esto, ¿no? Ha tirado mucha información muy sensible que en estos momentos nosotros estamos tratando de procesar. Nos voló en la cabeza. Pero esa era la idea. La idea era poder traer una persona de este ámbito académico tan tan formal y poder viralizar y sociabilizar el conocimiento en su estado puro, que él es un gran pensador, el hombre. Así que le mandamos desde ya un abrazo muy grande. Sí, bueno, un abrazo a nuestro profe querido y bueno, sí, también saludos a mi familia que me está escuchando, a mi mamá, a mi hermana y a mi novio. Gracias por escucharme. Yo soy huérfano, así que no. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en este programa que estuvimos pensando un poco acerca de este nuevo resurgir de potencias internacionales que entran en disputa sus aliados más cercanos y Argentina a Brasil como territorios en disputa, ¿no? Como América Latina en territorios, como territorios en disputa. La mayoría de los temas que nosotros tratamos en nuestro programa no son certezas, sino son esos pensares que tratamos de hacerlo entre todos, pues en esta gran aldea global, ¿no? Exactamente. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta canción es para Vicky, que nos estuvo escuchando. Así que, bueno, le mandamos un abrazo y nos estamos encontrando el martes que viene a las 8 de la noche. Un abrazo grande para todos y buenas noches. Buenas noches. mapa único. El dibujador bajo las sábanas de la desperdigado por fantasía. Huele a jardín, thank you.